con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengue por las buenas, y que mengue por las buenas o por las malas, si no, por las malas, si no, o por las peores también, o por las peores también. El mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito que le parece, borrar y empezar de nuevo. Y empezar pese a quien pese, mejor. Estamos al aire. Mejor se ponen sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento. Si los va a despeinar la historia. El viento, los va a despeinar la historia. Los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Sí, estoy mirando el escudo acá. El escudo no es, la portada del álbum de los Olimareños. ¿De cuál disco es? Bueno, la verdad es que nosotros nunca pasamos los Olimareños, pero hoy lo vamos a pasar porque ha empezado a escuchar gente de 33, como Julio. Creo que era el único de 33, los otros muchachos no eran de ahí, eran de Montevideo, me parece. De Durazno, me dijo uno. Pero dijimos nosotros, ¿por qué no homenajear a los nuevos oyentes del Empalme acercándoles sus canciones típicas? Sí, Cielo del 69, un clásico del folclore para mascar del Uruguay, los Olimareños, de los años 60, ¿no? Lo escuchaban hasta los milicos esto, dijo un libro de los Tupa, ¿no? Y dijo Sarís también, ¿no? Que lo escuchaban. No sé si eso es cierto, ¿viste? Pero ponele que sí. Che, Cielo del 69, los Olimareños. Ahora son 20:43, o sea, estamos 15 minutos adelantados. Apenas estamos escuchando que entre la gente, porque les escucho los ruidos de acá de la estaba. Y vamos a empezar a alargar los audios. Siendo las 18 horas 12 minutos del día 16 de abril de 2026, actualizaciones a esta hora del día sobre la fuga del Puma. Habría sido identificado el Puma en las inmediaciones de Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros. Se halló la identificación del puma, por lo cual se estima que el animal estaría en las inmediaciones. Identificado ahora como José Luis Rodríguez, alias el Puma, estaría en las cercanías de lo que es hoy el predio del aeropuerto de Carrasco. Se intensifica la búsqueda, volvemos en 20 minutos con actualizaciones acerca de José Luis el Puma Rodríguez. Muchas gracias. Che, ¿y bicho ese no sería guacho? ¿Puede ser tan mansito? Ay, si el gavilán se comiera, ¿verdad, señor, cómo se come al ganao? si el gavilán se comiera. Oiga, compadre, cómo se come al ganao, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Ese gavilán primito, oiga, primito pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga, primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Ya estamos ingresando los audios a la PC mientras continúa una intensa búsqueda en el norte, en el sur. Dice Tirica, no, dice que es un puma real de los de antes. Dice que ya mató 3 o 4 ovejas para churrasquear y lo persigue toda la perrada de ahí de Antía. Andan buscándolo ahí, no sé, dice que está entre la sierra de... ¿Cómo es la sierra ahí del este? No me acuerdo cómo es, entre el Cerro del Toro y la playa Brava, por ahí, la Mansa. Le voy a preguntar al negro Dorval, capaz sabe algo. Le voy a preguntar al Dorval. El Dorval debe saber porque es el gran macricho. Si estaba tan manso, yo para mí que lo que vos viste fue un terian doméstico. Dime qué razón me traes del gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Compañero, recién llegando a mi ranchada, dejé los viejitos, ya está, por suerte van marchando. Pero mire usted, ha cambiado la ruta porque las fuerzas enemigas lo atropellaban. No, de puma no sé nada, pero me imagino que con toda esta lluvia hasta los tatú están cambiando el rumbo, ¿no? Sí, haciendo nidos. Cerro arriba, ¿no? No, de bicherío no, hace semanas que no sé nada, ¿no? Y bueno, sí, León Gieco va a poner esta noche, podría ser, sí, el indio Coyo. Ah, pero habemos unos indios todavía que la seguimos peleando, ¿no? Sí, contra el gobierno, contra la salud y mal estado de los huesos nuestros, ¿no? Va. Y bueno, estamos ahí peleando, ¿no? Señor, ¿cómo se come al ganado? Si el gavilán se comiera. Oiga, compadre, ¿cómo se come al ganado? Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. En la noticia del día dice que se reanudó dice la periodista, la mujer, que van a reanudar en cuanto baje un poco el sol, no sé por qué, la búsqueda de un puma en Canelones, che. ¿No viste la noticia? Dice que lo buscan intensamente en la zona de Serranía. La otra vez había aparecido un capincho en una whiskería, ¿dónde fue? En una pizzería, no son de mierda, de verdad, pasó toda la noche el capincho ahí, y Rey Le Palme dice que le ofrecieron, viste, ya que estaba ahí, le ofrecieron producto del lugar que vendían ahí, unas cosas con verdura y eso, que calculaba que le podía gustar. Loco miró los precios y dijo que muchas gracias. Y ahora el puma, che. Bueno, ¿viste esa noticia? Lo buscan intensamente en la zona de playa, dice. Le voy a preguntar al Darwin, que a ver si lo vio. Del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Canoero, el río Arauca. Capaz que el Darwin lo ve ahí, che. Pásame pa'l otro cruzando. Que me viene persiguiendo el gavilán colorado, gavilán. Sí, lo que no entendí es por qué en el comunicado radial decía que iban a esperar que cayera la noche para ir a buscarlo. No es más fácil buscarlo con luz. Mirá que esos pumas son lagartos para la sierra. No lo hallás acá, que hay unos cerritos de Morondaga allá en la sierra de Acehual, día al arquero lo vas a hallar. Salvo que estos locos vayan a cazar los capinchos y salgan con la excusa de cazar el puma, ¿no, che? Esa recompensa debe ser buena. Yo para mí que el Radio El Empalme, que tiene la voz cantante del pueblo, tendría que hacer una movida, una juntada para salir con un par de vaquianos a buscar ese puma. De Argentina. ¿Lo pensarán agarrar durmiendo? Porque si de día con visibilidad no lo pueden encontrar, de noche que se le ven los ojos, más o menos todavía. Ay, en la barranca de Apure. ¿Qué pasó? oiga, de Apure suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán, y en el suspiro decía, muchacha de Camagüey, gavilán. Sutura, se termina la temporada de pesca, sutura. Hay que darle con todo. Yo fui a Caña Grande, saqué como 4 tarariras y un bagre. Un bagre lo saqué con un mojarrero, o sea, maté una gallineta, que la siempre la pongo en el horno, y vos sabés que tiene todas las tripas como una lombriz, idéntica, las tripas de la gallineta como una lombriz, y tiene como 1 metro de pico de largo. Y encarné un mojarrerito, lo puse con una plomadita, lo tiré lejos, y lo traje bien, despacito, porque si no se me podía escapar o reventar. Ajá, y lo tiré para afuera. Y después pescamos con mi compañera como 4 o 5 tarariras lindas, 1 kilo por ahí. Ajá, hicimos una buena hamburguesa. Gavilán, colorado gavilán. Gavilán, gavilán. Gavilán, gavilán. Buenas noches, audiencia, buenas noches. Desde acá, desde la capital del Uruguay. Bueno, se agradece. Y estaremos en contacto. Muchas gracias. Y arriba el Olimar nomás. Bueno, abrazo el Olimar y gran Julio. Ahora más informes sobre el azar. Salió luego de 10 años del tornado de Dolores. En Dolores, el 5 de oro con los números del tornado. Tomá pa' vos, Perico. Vamos arriba, gurises. Jueguenle. Y después avisen. Che, se siente un ramaje tipo junco por detrás. Bueno, el perro desorientado, bueno, una señal. Seguirla. Y bueno, estamos aquí, estamos de licencia, viste, entonces podemos estar un poco más tranquilos, por suerte. Ahora bebiendo un mate y bueno, viendo qué posibilidades hay laborales para nosotros. ¿Qué te iba a decir? Bien, la salud bien. Hoy se realizó torta frita. Se hizo torta sin amasar. Y vos sabés que es una cosa bastante novedosa, ¿no? Porque las tortas quedaban con una con una textura tipo cara de viejita, viste, así arrugona. Y en la barranca de Apure, oiga, de Apure suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, ¿verdad, señor? Acá el tiempo se presenta nubloso y templado. No sé qué pronóstico tenés vos para el fin de semana. Porque nosotros quietos casi nunca queremos estar, ¿viste? Cuando nos quedemos quietos no vamos a quedar quietos del todo nomás. Entonces ya estamos planificando a dónde nos vamos a movilizar con los recursos que haya, que no son muchos. Hablamos de unos 20, 20 y pocos kilómetros. No sé si vos recorriste ahí la zona de Valle Sorba, si has sacado algún pescado, si has comido pescado, o si más bien has tomado vino. Che, te aviso que a raíz de unos oyentes olimareños que empezaron a escuchar la radio, no vamos a tener más remedio que escuchar a los olimareños. Che, a unos oyentes 33. Y debido a que Gavilán también va a escuchar, vamos a escuchar hoy el Gavilán. Ay, si el Gavilán se comiera... Empalme FM. Ay, si el gavilán se comiera, ¿verdad, señor? Che, ya tendría que hacer un podcast por acá, ¿no? Lo que pasa es que donde tengo el... la tecla de operar, la pausa y el rec me queda para la derecha. De acá la veo, creo. ¿Vos querés que ya haga un podcast porque después es novedoso, que le puede escuchar los primeros 14 minutos compilados sobre el Tigre esta noche. Bueno, y algunos temas que han salido, pero ahora tengo que actualizar la info medioambiental, che, a través del zumbido, el sitio web. Yo les recomiendo que lo visiten si quieren saber cómo los pajueratos del gobierno nacional y los del municipal, los departamental, están haciendo cagada en contra de su propio electorado, en contra de todo, pero en contra de los propios. ¡Qué hijo de...! Che, el ñoqui dice que Yaguatirica es un pájaro. Para mí que está mamado el ñoqui. Ya están ingresados muchos audios a la PC. Por si actualizamos la información medioambiental, pero estamos carentes de noticias. Miro el zumbido, que ahí me voy a actualizar, ¿no? Y aviso que en media hora, capaz menos, ya estamos emitiendo. Primero voy a preparar un video.